Acaban de dar las 5 de la tarde y como es habitual, ya arrancábamos la temporada la pasada semana. A esta hora, en la tarde de los jueves, contamos con la visita, en esta ocasión telefónica también, porque está teletrabajando, de Julia Rodríguez. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Y digo teletrabajando porque hoy, bueno, pues vamos a hablar precisamente del teletrabajo, porque en esta semana creo es cuando ha entrado en vigor la nueva ley que regula el teletrabajo en España, que se estaba haciendo, sobre todo en esta época de pandemia, pero que no estaba bien regulada, ¿no? Efectivamente, hace 20 días que se publicó, 21 días exactamente, si no cuento mal, se publicó un decreto ley que va a regular a partir de ahora las relaciones de trabajo a distancia, ¿eh? Luego, cuando entremos en materia, explicaremos qué diferencia hay entre teletrabajar y el trabajo a distancia. Y bueno, a partir de ahora, pues ya tenemos en España una norma que nos va a dar seguridad jurídica sobre esta nueva modalidad de desarrollo de las relaciones laborales, que aunque ya existía con anterioridad al sufrimiento de esta pandemia, pero que sí que es verdad que se está llevando a cabo con muchísima más frecuencia desde marzo o incluso desde los meses previos a la declaración del estado de alarma. Pues vamos a entrar en profundidad precisamente en esta cuestión, en la jornada de hoy, pero antes una pregunta que nos llegaba por parte de un oyente, no tiene nada que ver con el asunto, pero es una cuestión que desde vuestro gabinete, de vuestro despacho, bueno, pues también sois especialistas, como es el tema de las herencias, ¿no? Y esta oyente nos preguntaba que una herencia, y leo textualmente, que viene de parte de unos padres y se acoge en el matrimonio en régimen de gananciales, nos pregunta esta oyente si, bueno, pues esta herencia que ha recaído en esta persona dentro de un régimen de gananciales pasa a ser del matrimonio o solamente el heredero es el cónyuge que lo ha heredado. Si te parece, Fran, explicamos un poquito la diferencia entre los diferentes regímenes económicos matrimoniales o partimos de la base de qué es el régimen económico matrimonial y contestamos a la pregunta para que intentemos que no quede ningún cabo suelto. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Pues mira, vamos a ver, cuando dos personas se casan, una todavía no, pero bueno, todo se andará, cuando dos personas se casan, tienen una de las consecuencias que tiene cualquier relación jurídica, y en este caso el matrimonio, la institución matrimonial, pues tiene una serie de consecuencias económicas. Y en nuestro derecho, como existen en otros derechos comparados de otros países de nuestro entorno, o incluso sin que tengan ningún tipo de vinculación cultural con nuestro país, pero se recoge de qué manera se van a regular las relaciones económicas, las ganancias, las pérdidas, los préstamos, en definitiva, todo lo que afecta a la parte patrimonial de esa nueva relación que comienza con el matrimonio. En nuestro país, en nuestro sistema jurídico, en nuestro derecho civil, existen tres posibles tipos de régimen económico matrimonial. El más común, y además es de derecho común, y por tanto el que, salvo que se diga lo contrario, es el que se aplica, es el de gananciales, el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales. Es por defecto, imagino, ¿no? Sí, ese es por defecto. Es decir, siempre que nos casemos, si no acudimos a un notario a establecer qué tipo de régimen matrimonial vamos a aplicar en nuestra sociedad conyugal, se va a aplicar el régimen de gananciales. Entonces, ese es el más habitual, ha sido hasta ahora, pues el más habitual. Casi todas las relaciones, salvo contadas excepciones, se regían por el régimen económico matrimonial de sociedades gananciales, pero cada vez más tenemos que se aplica este segundo régimen económico del que iba a hablar, que es el de separación de bienes. Hay un tercero, que lo voy a mencionar, pero ni siquiera voy a entrar a explicarlo porque es muy raro que se dé, que es el de participación, que es una mezcla entre uno y otro. Pero principalmente, gananciales. ¿Qué significa estar casado en gananciales? Que parece ser que es el régimen económico matrimonial que tiene el oyente que nos ha hecho la pregunta. Significa que todos los bienes y las deudas que contraigamos o que ganemos después de casado son de ambos cónyuges, ¿vale? Sobre todo, y en el Código Civil establece en diferentes artículos qué bienes son gananciales y qué bienes son privativos los que no son gananciales, la terminología que se usa. Es muy importante tener esto en cuenta porque todo lo que se gana con el trabajo es de los dos, aunque solamente haya trabajado durante todo el matrimonio uno solo de los cónyuges, ¿vale? Es que es muy importante porque cuando llegan las separaciones y los procedimientos de liquidación, la parte que ha trabajado dice, pero si es que esto lo gané yo. No, lo ganó la sociedad de gananciales, lo ganaron ambos cónyuges. No lo ganó solo el que trabajaba, porque hay otro que por lo que se ha quedado en casa, pues haciendo otra serie de labores también que han beneficiado a esa sociedad de gananciales. Pero aunque no hubiera hecho nada el otro cónyuge que se queda en casa, lo que se gana es del otro. Y pongo como ejemplo una anécdota que nos contó una vez un profesor de Derecho Civil, que cuando un torero muy famoso, que no recuerdo ahora mismo el nombre, fue a divorciarse y tuvo que dividir todo su patrimonio en dos, para él y para la que iba a ser su ex esposa, dijo, pues yo no sabía que cada vez que iba a la plaza de toro, un toro era mío y otro toro era de mi mujer. Pero es que es así, así funciona la sociedad de gananciales. Pero hay una serie de excepciones a esos bienes. Y una de ellas es precisamente la pregunta que nos plantea el oyente. Si uno de los cónyuges va a heredar esos bienes, ese dinero, ¿va a formar parte de la sociedad de gananciales? Pues no, esos bienes y ese dinero serán privativos. O sea, respondo a la pregunta. Aunque la herencia se haga efectiva dentro del matrimonio, ¿no? Aunque la herencia sea efectiva dentro del periodo de matrimonio. Aunque la herencia se haga efectiva, un constante el matrimonio. Esos bienes son de carácter privativo, salvo que el cónyuge heredero lo aporte a sus sociedades gananciales, pero para ello tendrá que hacer una escritura de aportación a la sociedad o al aceptar la herencia decir que la acepta para sus sociedades gananciales. Pero teniendo en cuenta lo que establece nuestra legislación, si no se dice nada, los bienes que se heredan, aun constante el matrimonio, aun constante las sociedades gananciales, son de carácter privativo, así como las donaciones. Por tanto, queda muy claro la pregunta de esta oyente, que es muy sencilla de contestar. Y además no tiene tampoco muchos flecos que comentar, ¿no? No. Preguntaba si eran para el matrimonio y a no ser que lo especifique a la hora de hacer efectiva la herencia, por defecto, esa herencia es privativa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque tengo muchas preguntas que hacerte con respecto al teletrabajo, que como bien digo, como bien hemos comentado hace unos días que se legislaba esta forma de trabajar, que ha llegado para quedarse, sobre todo en estos últimos meses dentro de la pandemia, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es el trabajo a distancia y en qué se diferencia del teletrabajo? Bien, el trabajo a distancia es un conjunto, y el teletrabajo es el subconjunto de esa gran categoría del trabajo a distancia. La forma de trabajar a distancia es aquella relación de actividad laboral que tiene que tener, por supuesto, los requisitos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que previamente tiene que haber un empresario, un trabajador, una serie de horarios, el darle los medios de producción y el recibir un salario a cambio de la realización de ese trabajo. Es decir, que antes que hablar de trabajo a distancia, tenemos que tener en cuenta que para que exista el trabajo a distancia debe haber una relación laboral, como marca el Estatuto de los Trabajadores. Una vez que tenemos eso, el trabajo a distancia es aquel en el que la actividad laboral se presta en el domicilio del trabajador o en un lugar que éste elija, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, hablamos de, todos pensamos en el teletrabajo o la o el trabajo a distancia con la ropa camilla en la casa, ¿no? Pero bueno, puede ser que a lo mejor el trabajador disponga de una oficina, de un pequeño despacho fuera de su hogar y decida que es allí donde quiere realizar ese trabajo a distancia para la empresa, ¿eh? Entonces, donde el trabajador decida, en su domicilio o donde decida. Y que debe darse durante toda la jornada o parte de ella con carácter regular. Y aquí es donde viene a definir la norma. ¿Qué se entiende por carácter regular? ¿Cuándo se dice que ese trabajo ya es un trabajo a distancia porque se practica en el domicilio del trabajador de una manera regular? Pues cuando como mínimo el 30% de esa jornada, al menos durante 3 meses, se lleva a cabo de esta forma, fuera de las instalaciones de la empresa. Esa es la modalidad de trabajo a distancia, que es lo que coloquialmente llamamos teletrabajo. Pero el teletrabajo se diferencia del trabajo a distancia en que la mayor parte de los medios de los medios que necesitamos para llevarlo a cabo son medios telemáticos. Es verdad que la mayoría del trabajo a distancia va a ser teletrabajo, porque es complicado llevarse, pues qué te digo yo, el montaje de un coche a tu casa. Aquí en Ubrique creo que soy experto en el trabajo a distancia. Lo que yo creo que todo el mundo está pensando, ¿no? Que aquí hemos teletrabajado toda la vida, ¿no? Aquí se le ha llamado tareas por cuenta, pero no deja de ser teletrabajo, pues eso, ¿no? Eso. Bueno, lo que pasa es que aquí yo sabía que esto iba a surgir, esta cuestión, porque hay una cosa que también prevé la ley del trabajo a distancia, y es la prevención de riesgos laborales. Yo sé que, hombre, lo que voy a decir igual no cae bien, pero yo me tengo que ceñir a la legislación, la costumbre y las cosas que... Y es que, hombre, en las casas, estos trabajos que se hacen en Ubrique no son muy aconsejables que se lleven a cabo en los pisos, por salubridad y por prevención de riesgos laborales. Yo sé que esto es, vamos a decir, un granito de nube en un gran desierto, porque ¿quién no tiene tareas en su casa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todo el trabajo se puede llevar a distancia, y no sé ya hasta qué punto el trabajo de la marroquinería podría ser uno de ellos, porque ya te digo que en materia de prevención de riesgos laborales pues anda ahí un poco cojo cómo se va a llevar a cabo ese control, o cómo se lleva, no cómo se va a llevar, porque hablamos como si esto ya existe aquí, hace ya de toda la vida, vamos. No. Entonces, pero pues para que te hagas una idea, lo que se ha hecho aquí toda la vida en las casas es lo que viene a regular este decreto, el trabajo a distancia, que no es teletrabajo, porque el que trabaja con la pata cabra o con la máquina de coser no está teletrabajando, pero sí está trabajando a distancia y podría estar dentro de esta modalidad que viene a regular este decreto que salió publicado en septiembre. Por tanto, tenemos que trabajar, la propia palabra lo dice, de una manera telemática, ¿no? O sea, a través de de Internet, sobre todo, como soporte, ¿no? Eso sería un subgrupo dentro del gran grupo del trabajo a distancia. Vale, ya queda claro. Exactamente. Está el trabajo a distancia, que es el que se realiza en el domicilio del trabajador, o donde en otro espacio donde él diga. Y dentro de ese trabajo a distancia está el teletrabajo, que es el que utiliza principalmente medios telemáticos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, una cosa que se está dando en todas las empresas de telefonía, ¿vale? Los grandes operadores, la mayoría de sus trabajadores, cuando nos llaman o cuando llamamos, nos están atendiendo desde sus domicilios. Por ejemplo, las personas que trabajan en el soporte que tenemos nosotros aquí en el despacho de nuestro programa de gestión, el nuestro y seguramente en el que tengan otros compañeros si son de otra marca diferente. Llamamos y me ha pasado, porque es que he escuchado como ladraba un perro o un niño llorar, porque es que estaban en su casa. O sea, la mayoría del trabajo que se realiza de manera telemática se está llevando a cabo desde que empezó la pandemia en los domicilios de los trabajadores. Si a algunos oyentes le llaman de Orange, de Movistar, la persona que está hablando con él, seguro que está en su casa, porque es que se está llevando. Ese sí es telemático, pero puede haber trabajo a distancia que no sea telemático. Como, por ejemplo, el trabajo por cuenta del que tú me hablas en la marroquinería. Julia, ¿es voluntario teletrabajar o el trabajo a distancia, o te lo pueden imponer desde tu empresa? No se puede imponer. No se puede imponer ni se considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, para que se pueda implantar el teletrabajo en una relación laboral que se ha venido llevando a cabo de manera presencial, tiene que haber un acuerdo entre las partes, ¿vale? Entonces, viene a través de la negociación con la plantilla a través de los representantes de los trabajadores o a nivel individual con cada uno de los trabajadores. Entonces, empresa y trabajador tienen que firmar un acuerdo. Y ese acuerdo también viene, esos requisitos vienen regulados en esta norma. Previamente a la entrada en vigor de este Real Decreto, son muchas las personas que han acudido a nuestro despacho comunicándonos que las empresas les están poniendo por delante unos modelos de trabajo a distancia y de teletrabajo, un poco imponiéndolos, ¿no?, a los trabajadores. Cuando nosotros le hemos dicho, no, mira, esto si quieres no lo puedes, no lo tienes por qué firmar porque es absolutamente voluntario, pues esa información, por ejemplo, no se la han dado por parte de las empresas. Y en este caso no estoy hablando de empresas de aquí de este sector, hablo de otros colectivos que son ajenos al mundo de la marroquinería, incluso a nuestra población, hablo de otras provincias, de otras ciudades. Entonces, esta modalidad es absolutamente voluntaria. Se acoge en muchos sectores con agrado, ¿no? Pensemos que aquí las distancias son cortas, pero a muchas personas este tipo de modificación les viene muy bien porque bueno, desde casa pueden trabajar sin necesidad de, con la comodidad de poder llevar a los niños al colegio y volver sin necesidad de desplazarse a la otra punta de una gran capital, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo yo creo que se está cogiendo con bastante agrado. El problema va a ser, y yo te lo he adelantado la semana pasada, a nivel sociológico, cómo nos va a afectar, porque esto va a afectar a las relaciones sociales. Date cuenta que habrá personas que hasta que no llegue el fin de semana no van a salir de su casa para nada. Ni van a tener relaciones con otros compañeros, ni van a, en fin, que no sea a nivel sociológico, al margen del mundo jurídico esto, qué consecuencias va a traer esta nueva forma de plantear las relaciones interpersonales y las relaciones laborales. Eso se verá con el tiempo, se verá. Bueno, me imagino que ya nos queda claro que vamos a teletrabajar, pero imagino que esto tiene que quedar por escrito y a través de un acuerdo, ¿no? ¿Este tipo de acuerdo debe formalizarse de qué manera, Julia? ¿Es un anexo a nuestro contrato o cómo va esto? Lo de menos se puede llamar acuerdo entre las partes sobre la relación de trabajo a nivel de trabajo a distancia, anexo al contrato tal por el que las partes acuerdan la prestación del servicio de manera, da igual cómo lo llamemos. Lo que sí es cierto es que debe estar formalizado por escrito y ese acuerdo tiene que tener unos mínimos. Lo llamemos como lo llamemos, la norma lo que establece es que es muy importante que en el acuerdo se establezca el inventario de bienes y equipos y herramientas que va a necesitar el trabajador, ¿vale? Porque se las tiene que suministrar la empresa. No vale que el trabajador ponga los medios, ya sean telemáticos o de otro tipo, ¿vale? Eso lo tiene que suministrar la empresa, por ejemplo, que nos lo tienen que suministrar cuando vamos a trabajar a la oficina. Si nosotros necesitamos un ordenador para teletrabajar, nos lo tiene que facilitar la empresa, no podemos usar el nuestro, ¿no? Efectivamente, te lo tiene que facilitar la empresa para el desarrollo del trabajo. Los consumibles y todos los elementos muebles y además establecer un periodo de renovación, ¿vale? Porque igual se queda en periodo de obsolencia de ese material y ese periodo de renovación debe también constar en ese acuerdo. También, por ejemplo, los gastos, enumerar los gastos que el trabajador va a tener como consecuencia de a partir de ahora llevar el trabajo a su casa. Por ejemplo, el gasto de luz no es el mismo. Si yo antes me iba a las 8 de la mañana y volvía a mi casa a las 6 de la tarde y ahora voy a estar en mi casa todas estas horas gastando luz del propio ordenador que tengo que utilizar, pues todo eso habrá que formalizarlo de alguna manera, prever cuáles son los gastos en los que va a incurrir el trabajador en esta nueva forma de trabajo a distancia. Luego el horario, muy importante, porque lo que puede ocurrir con el trabajo a distancia y con el hecho de tener la oficina a cuestas es el no cortar, ¿no? Hay una terminología que se utiliza en esta ley y es el derecho a la desconexión tecnológica. Si, por ejemplo, tenemos un móvil y están constantemente mandándonos correos, sea la hora que sea, independientemente de que tengamos, lo miremos o no, siempre está la tentación de ver ¿qué ha pasado? ¿Qué nos han mandado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? Y eso provoca que no se desconecta y provoca pues un desgaste psicológico en el trabajador. Por eso es fundamental que en este tipo de acuerdos se establezca el horario y si hay algún tipo de regla de disponibilidad, porque bueno, pues eso hay que regularlo, y la disponibilidad siempre hay que pagarla. El estar disponible a ciertas horas que deberían de ser de descanso, eso pues tiene que tener un reflejo en la nómina. Otra de las cosas que tienen que regularse en estos acuerdos es el porcentaje de distribución del trabajo que va a haber a distancia y en su caso presencial, que es posible, la modalidad mixta. Igual que ahora lo estamos viendo en ciertos cursos, ¿no?, del bachillerato, que tienen modalidad presencial y modalidad a distancia en sus clases, pues lo mismo puede ocurrir con el trabajo. ¿A qué centro queda adscrito el trabajador? Imaginemos una empresa con muchísimos centros de producción o muchísimos centros de trabajo. Pues el trabajador a distancia debe saber a qué centro está adscrito. Aunque esté desarrollando el trabajo en su casa, pero tiene que tener un centro de adscripción. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, para una cosa tan sencilla y tan simple como saber cuál es el censo de trabajadores que hay en cada centro de trabajo para hacer unas elecciones a representantes de los trabajadores. O sea, que eso se tiene que regular también. El lugar de trabajo elegido por el trabajador, los muy importante también, los plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos dicho que esto es voluntario, en cualquier momento la empresa y el trabajador pueden decir, oigan, que yo ya estoy cansado de trabajar en mi casa, que yo quiero volver a la relación de trabajo presencial. Pues en ese caso hay que establecer en este acuerdo cuál es el plazo de preaviso que se tienen que dar las partes para el retorno a la situación anterior, ¿vale? Otra situación es el medio de control empresarial de la actividad. Y esto va a traer cola, ¿eh? Esto va a traer cola porque ¿de qué manera va a controlar la empresa la actividad? Yo me he encontrado estas últimas semanas con un acuerdo de una compañía muy fuerte en España. Así se lo advertí al cliente, le dije, cuidado que en esta cláusula la empresa puede ir a tu casa a ver qué estás haciendo y cómo estás utilizando los equipos. Y a mí me parece que eso ya es rozar un poco eso, inmiscuirse demasiado en el derecho a la intimidad de la persona y del hogar. Entonces, cuidado con este tipo, que cómo va a controlar. Efectivamente, la empresa tiene que controlar de alguna manera que ese trabajo se está haciendo bien y que a los medios de producción que nos han dado se le está dando un buen uso. Pero hasta el punto de poder entrar en mi casa, aunque sea con previo aviso, no sé yo, ¿eh? Esto puede traer cola. En fin, estas son los acuerdos marcos, las cláusulas principales que debe de tener estos acuerdos de trabajo a distancia. Imagino que dependiendo también la empresa, bueno, pues puede añadir algún tipo de puntos más en estos contenidos básicos, ¿no?, a la hora de firmar un acuerdo, ¿no? Evidentemente, siempre y cuando no sean contrarios a la ley, a la dignidad del trabajador y, por supuesto, no sean impuestos. ¿Cualquiera puede acogerse al teletrabajo? Dependiendo del tipo de trabajo, de contrato que tengamos, ¿podemos acceder al teletrabajo o no? ¿Es independiente? La ley establece una serie de limitaciones. Entre ellos, pues los contratos de los menores de edad, que no se pueden hacer mediante la contratación del trabajo a distancia. Y algunos otros tipos de trabajo, como por ejemplo los de formación, creo que tampoco se pueden acoger a esta modalidad. Siempre y cuando la parte formativa sí que se puede seguir haciendo de manera telemática, pero las horas que son de trabajo, propiamente dicho, ya sabemos que nuestro contrato de formación es una modalidad en la que una modalidad más barata de contratación, los seguros sociales son más bajos y demás. ¿Para qué? Porque el empresario le proporciona al trabajador una serie de horas para que se forme, para que siga formándose en el puesto de trabajo que desarrolla. Esas horas de formación sí pueden ser telemáticas o a distancia, pero el trabajo, las horas de trabajo tienen que ser presenciales. Así que se han establecido una serie de límites a este tipo de modalidad. Y o sea, en el caso de la previsión exactamente, no se, pues solamente el 50%, ¿vale? En el caso, en los contratos, solo el 50%, las modalidades de trabajo en práctica y de formación. Uh-huh. Y la teórica se puede hacer en su caso siempre el 100% de manera telemática. Esas son las limitaciones que establece la ley. Hace cuestión de un año, Julia, no sé si hace un año o poco más de un año, bueno, pues a las empresas se les obligaba a llevar un control horario, un registro horario de los trabajadores. ¿Esto sigue aplicándose en el teletrabajo? ¿Cómo debemos de, entre comillas, fichar a la hora de afrontar una jornada laboral desde casa? Pues sí, se va a seguir haciendo. Evidentemente, todo el mundo ya estará pensando que esto, bueno, se podrá llevar a cabo con el tema del trabajo telemático. Pero el trabajo a distancia no telemático va a tener una cierta complejidad para saber de qué manera se está llevando a cabo el control y registro de horario. Pero se tiene que hacer. Es que es una obligación para la empresa y un derecho para el trabajador. El control horario se va a seguir haciendo en el trabajo a distancia. Así que en ese acuerdo, pues sería conveniente también poner de qué manera se va a llevar a cabo ese tipo de control que va a llevar la empresa, que además es obligatorio porque es objeto de sanción si no cesación de trabajo, pues comprueba que dentro de la empresa no se están llevando a cabo los controles de horario. Uh-huh. Con lo cual, sí, uh-huh, va a seguir existiendo. Bueno, imagino que comentabas antes que ya hay acuerdos de trabajo a distancia que ya están en vigor. ¿Qué va a pasar con estos? ¿Hay que modificar algún punto en estos acuerdos o sigue tal cual? Siguen tal cual, se rigen por esta ley, siempre y cuando, bueno, y todas las condiciones que sean más beneficiosas, o sea, que estén por encima de los mínimos establecidos por la ley, se siguen aplicando. En el caso en que no se haya establecido un plazo de duración, que es posible que no exista, pues el la ley lo que ha dicho, bueno, pues todos los acuerdos que estuvieran en vigor a la publicación de este Real Decreto y que no hayan previsto un plazo de duración máximo, van a tener una duración de un año, es decir, desde la entrada en vigor de esta ley hasta el año que viene. Pero claro, como ley de aplicación, lo que dice esta ley, si por ejemplo no se ha previsto en ninguna de las cláusulas, que lo he comprobado en acuerdos firmados con anterioridad a esta entrada en vigor de la ley, no se preveía la posibilidad de revertir la situación a presencial, pues le serán de aplicación las cláusulas, la normativa establecida en esta ley. Entonces, todo lo que beneficia al trabajador, el acuerdo. A lo demás, nos remitimos a lo que establezca este Real Decreto que regula el trabajo a distancia. Periódicamente a las empresas viene un evaluador o un inspector de riesgos laborales para ver nuestro entorno laboral, para ver incluso nuestra postura a la hora de trabajar, ¿no? Y nuestros hábitos de trabajo, todo redundando en minimizar los riesgos laborales. ¿También vamos a recibir en casa la visita de este evaluador? Pues necesitará siempre el permiso por escrito del trabajador. Pero que podría ir, ¿no? Lo requeriría, sí, la empresa, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que, claro, es que estamos hablando del hogar. Entonces, si no hay un permiso del trabajador, no puede entrar nadie allí a vigilar si se están llevando a cabo esas medidas de prevención de riesgos laborales. Hombre, a ver, entiendo que negarse a esta situación no tiene ningún sentido, porque de lo que se trata es que este señor va a ir allí a intentar mejorar pues la calidad en la que estamos desarrollando nuestro trabajo. Pues se tienen en cuenta factores ergonómicos, organizativos, psicosociales, y evaluará, porque es que a lo mejor evalúa que el lugar donde se desarrolla ese trabajo no es el más adecuado para el trabajo a distancia. Entonces, o la silla que está utilizando pues no es la más cómoda, ni la que tiene la estructura ergonómica para evitar malas posturas. Entonces, bueno, se debe prever cómo se va a hacer este tipo de reconocimiento, y cuando haya que visitar la vivienda será imprescindible el permiso del trabajador. Has comentado antes que todos los equipos que usemos, pues deben ser suministrados por la empresa, ¿no? Pero en caso de que utilicemos algún elemento nuestro, algún ordenador o algún aparato nuestro, ¿nos pueden exigir la instalación de algún tipo de software o algún tipo de programa en dispositivos de nuestra propiedad? Pues no, porque como esto es además algo voluntario, el trabajador no tiene por qué la empresa exigirle que en sus medios propios del trabajador se apliquen programas de la empresa. Entonces deben proporcionarle los medios para llevar a cabo ese trabajo. Entonces no tienen por qué, eso se puede negar. El trabajador no tiene por qué permitir que se le instalen programas o aplicaciones en dispositivos de su propiedad. Que esto es algo que se ha venido a aclarar, porque es verdad que ha habido mucha controversia en este aspecto. Se les exigía, también es verdad que en los primeros días de pandemia, sobre todo de decretarse el estado de alarma, había servicios que tenían que funcionar sí o sí, sobre todo en temas de relacionados con la administración. Y hubo mucha controversia sobre si los trabajadores tenían que ceder sus equipos o no y demás. Entonces, bueno, ahí hubo quien lo hizo, hubo quien se negó, pero bueno, eran circunstancias absolutamente excepcionales. De hecho, la ley tiene una disposición en la que establece que todas las normativas sobre teletrabajo que se han aplicado en el periodo COVID, digamos, es decir, desde que se decretó el estado de alarma, pues van a seguir en vigor hasta el 31 de enero. Es decir, que van a seguir regulándose por lo que ya había. ¿Por qué? Porque estamos hablando de circunstancias absolutamente extraordinarias. Este tipo de normativa de la que estamos hablando hoy no tiene nada que ver con el COVID, sino que es que una cosa ha traído a la otra, es decir, la pandemia ha traído el uso del trabajo a distancia. En España, además, no teníamos una norma que regulara estas relaciones, este tipo de relación laboral. Bueno, pues aprovechando que ahora se está dando muchísimo, incluso ya con empresas que están volviendo a su actividad normal, han visto que es posible llevar a cabo esa actividad a través del trabajo a distancia, pues se ha publicado esta ley que nos hacía falta. Pero todas los teletrabajos que venían por el plan este Cuídame, basado o que se habían tenido que hacer para evitar el contacto físico o porque no se pudieran llevar a cabo las distancias entre trabajadores y todavía permanecen, esas se regulan por la legislación que se dictó en materia COVID y así será hasta el 31 de enero, ¿vale? Y este tipo de teletrabajo es ya pues una cosa que no tiene nada que ver con la pandemia, sino que se podrá llevar a cabo incluso cuando hayamos matado ya al bichito este que nos trae de cabeza todo. Pero sí que lo cierto es que tengamos la vacuna o todo vuelva a la más absoluta de las normalidades. Situaciones como la que estamos viviendo, quería decirte, se prestan más a este tipo de trabajo, al teletrabajo, ¿no? Claro, es que es esto, que se ha puesto en marcha de manera apresurada, se ha visto que aquello que era de manera apresurada o por mor de esta pandemia se está acomodando a nuestra nueva forma de trabajar y era necesario publicar una norma que no existía. Entonces, bueno, pues aquí la tenemos ya y a grosso modo esas son las pinceladas que deben de tener presentes los trabajadores si optan ambos, empresa y trabajador, por este tipo de modalidad de prestación de servicios. Bueno, pues Julia, como siempre ha sido un placer, muy ilustrativo el programa de hoy, el teletrabajo que ha venido para quedarse y cuando se está legislando algo que ya existía, pero que estaba ahí, digamos, cogido con alfileres, es porque realmente, bueno, pues se va a incrementar el número de trabajadores que van a tener su puesto de trabajo en su propia vivienda, porque incluso a la empresa le conviene, porque imagino que será menos gasto también para las empresas, ¿no? Hombre, yo creo que aquí habrán echado números y a ver, será claro, no es lo mismo tener imagínate, ¿no? Empresas, sobre todo, ahora sí hablo de teletrabajo, no tanto de... Porque es verdad que la mayoría del trabajo a distancia es teletrabajo. Lo que te comentaba antes de los de las empresas, de las grandes empresas de telefonía, ¿no? De no vamos a hacer publicidad aquí, pero bueno, son cuatro o cinco. Toda. Que tienen teleoperadores o las empresas de call center, ¿no? Que son cualquiera, cualquier ciudadano que llame a cualquier administración, eso no es que hay un funcionario ahí detrás del teléfono, eso son empresas privadas que a través de concursos públicos, pues optan a través de unos pliegos y demás, se llevan el concurso y le prestan ese servicio a la administración. Son empresas privadas que contienen plataformas de call center. Pues imagínate edificios enteros de personas trabajando en call center y que ahora, pues simplemente con un móvil y un ordenador que le pone la empresa, tiene la oficina en casa. Entiendo que a nivel de número, para el empresario también le será más rentable. Luego esto se verá, ¿no? Si tiene la misma el mismo rendimiento, la misma efectividad, en fin, todo esto está echando en ahora. Pero yo creo que hay muchas cosas que han venido para quedarse. O sea, y esta es una de ellas, está claro. Pues Julia Rodríguez de Yuci Abogados, recuerden que si quieren alguna consulta particular, ellos les esperan en Paseo del Prado 39 y les atienden en el 46, en el 956-460435. Y el próximo jueves estará con nosotros también Julia para contestar todas las preguntas que ya pueden formular desde ahora y hasta la próxima semana, que estaremos encantados de trasladárselas. Julia, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.